A todos mis amigos, futuros doctores en el arte de la venta, déjame decirte algo, la parte que sigue es entender qué es lo que todos tus clientes desean. Déjame decirte algo, la mayoría de nosotros queremos predecir el futuro, la mayoría de nosotros nos gusta adelantarnos al futuro y nos gustaría saber el futuro para obtener números de lotería, qué es lo que la gente quiere, qué le gustaría hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Pues el día de hoy me voy a adelantar al futuro y te voy a decir qué es lo que todos tus clientes quieren, qué es lo que todos tus clientes desean. Déjame decirte una parte importante, todos tus clientes, todos los seres humanos que viven en este planeta Tierra, porque no sé los que viven en otro lugar, si es que existen o si es que viven. Todos los seres humanos que viven en este planeta Tierra, déjame decirte algo, desean comprar. Todos los clientes desean comprar y es un deseo interior que los mueve, que los lleva a comprar. Todos deseamos comprar. Y te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Lo único que tienes que hacer es revisa cuando te han pagado un buen número de comisiones, cuando te han dado tu aguinaldo, cuando te han dado una buena cantidad de dinero, automáticamente en ti surge el deseo de comprar. Y ya te estás imaginando en qué te lo vas a gastar, qué vas a comprar, cómo lo vas a comprar, algún aditamento para tu carro, para tu casa, para tus hijos, algún viaje, etcétera. Es decir, todos los clientes deseamos comprar. Ahora, ¿qué más desean los clientes? Vendedores competentes. Es decir, hoy día los clientes ya no desean y ya no quieren aquel vendedor miedoso, tímido, inseguro, mal vestido, mal aseado, mal peinado. Ya no desean ese tipo de vendedores. Hoy día nuestros clientes desean vendedores competentes, seguros de sí mismo, actualizados con información, capacitados, entrenados, que tengan toda la capacidad, todas las herramientas para asesorar, acompañar psicológicamente, guiar a nuestros clientes a que tomen una excelente decisión. Todos los clientes desean vendedores competentes. ¿Por qué crees que dentro de tu ambiente de trabajo existen vendedores que venden más que tú? Porque el cliente busca al mejor. A mí me ha tocado, mi madre es vendedora en una agencia de autos. Yo la admiro porque es buenísima vendedora. Es muy buena. Y cuando yo me siento a platicar con ella, de pronto estoy por ahí en su agencia, en su oficina, y de pronto llegan clientes preguntando, sin conocer a nadie, llegan preguntando a la recepción, ¿quién es el mejor o la mejor vendedora de aquí? Porque quiero que él y que ella me atienda. Y esto es muy seguido que pase. O nada más los clientes ven y ven en el cuadro de honor a mi madre que ella es la mejor vendedora del mes y preguntan por ella. Es decir, la gente busca a los mejores vendedores competentes, vendedores bien capacitados y bien entrenados porque saben que le van a dar un buen servicio, calidad. ¿Qué es lo que el cliente desea también? Fíjate, el cliente desea vendedores profesionales. ¿Y a qué me refiero con vendedores profesionales? Cuando hablo de vendedores profesionales, me refiero a que tengan preparación, capacitación, lenguaje profesional, lenguaje adecuado, que sepan cómo relacionarse con cada tipo de personas, que hayan invertido en capacitación y en preparación para ser excelentes vendedores. Ese es el tipo de gente que los clientes hoy día estamos exigiendo. Nada más pregúntate a ti mismo en este momento, ¿quién te gustaría que te asesorara para comprar una casa, un carro, un seguro, un vehículo, lo que quieras? ¿Quién? ¿Un vendedorcillo medio o un vendedor profesional y competente? ¿Quién te gustaría? Y te aseguro que tu respuesta es el mejor. Entonces, tienes que comprometerte a ser el mejor en tu trabajo, a crear herramientas profesionales. No porque seas un profesionista, eres un profesional. El hecho de que algunos de ustedes tengan alguna licenciatura o alguna ingeniería no te hace profesional. Te hace profesionista, mas no un profesional. Profesional se hace con la práctica, con los hábitos, y profesional no eres tú quien dice, sino es los clientes cuando regresan quienes te demuestran que tu trabajo es profesional. ¿Qué más los clientes desean? Empresas confiables, empresas seguras, empresas exitosas, empresas con potencial económico, que se encuentren en distintas partes, en distintos lugares. Es decir, los clientes desean empresas confiables. Ya están cansados de tanta estafa, ya están cansados de tanto periodicazo, de tanto producto barato, de tanto producto ridículo que sale al mercado. Nuestros clientes, tú ya estás cansado de la misma manera que yo. Lo que queremos son empresas confiables. Y también el cliente desea producto de calidad. El cliente desea productos de buena calidad. Déjame decirte algo. Día a día pedimos más por nuestro dinero y queremos obtener lo mejor por los productos que compramos. Es decir, día a día somos más exigentes, día a día la gente se da más cuenta, día a día existen más productos para comparar, día a día existe muchísimo más información, más productos que nos hacen comparar. Así es que tienes que hacer un constante estudio para demostrar que todo lo que tú le haces, le das al cliente, tiene que ver con calidad. Tienes que darle un buen servicio, tienes que tratarlo bien, tienes que ser amable, tienes que darle un plus para que la gente entonces vuelva a comprarte. Quiero contarte una anécdota de mi madre. Siempre se enoja porque yo la ventaneo en todos mis seminarios, pero pues al fin y al cabo es una manera de decirle que la amo y que la quiero y que estoy orgulloso de ella. Mi madre vende un carro del año y el cliente iba a pasar a recogerlo a las 6 de la tarde. Era un carro sorpresa para su mujer. Este señor le quería dar una sorpresa a su esposa y le compró un carro del año por su aniversario de bodas. Entonces le habla por teléfono a mi madre y le dice: señora, ¿qué hora va a venir por su carro para tenérselo listo? El señor le dice: voy a las 6 de la tarde. Y mi madre le contesta: muy bien, señor, con gusto le atiendo. Oiga, ¿y lo del otro carro que traemos pendiente, un carrito más comercial? El señor le dice: mire, Josefina, mi madre se llama Josefina, le dice: mire, Josefina, voy a checar con distintas agencias para pedir cotizaciones y yo ya después me informo con usted. Mi madre se le prende el foco automáticamente, dice: este cliente se me va, pura, pero que se me va. Entonces mi madre lo que hizo, se fue a una florería, se gastó 200 pesos en flores. Fíjate, 200 pesos en flores, le hizo un arreglo al carro por dentro hermoso de flores rojas, el carro era blanco, le puso flores por dentro y como el carro era para aniversario de su esposa, le puso flores, le puso una tarjeta ahí en blanco para que él la llenara. Cuando el cliente llegó y vio el carro por dentro, el arreglo de flores, se le cayeron los ojos. A la semana siguiente el cliente le estaba comprando, no un carro, dos a mi madre los que había solicitado. Es decir, y los carros se los vendió mi madre más caros de como se los hubiera vendido la competencia. Pero déjame decirte algo, fue inteligente porque ha aprendido mi madre a darle más a la gente por lo que invierten. Una regla maravillosa en las ventas, siempre dale más a tus clientes de lo que ellos esperan. Y siempre, siempre, siempre van a regresar por ti.